cosas que quiero y voy a ser sincero. Discúlpame si mi manera de hablar es grosero, pero tu corazón es muy puro y así te quiero y te lo juro, mi negra. Olvidamos de ustedes. Pensaron que no íbamos a volver. Ahora traigo una bomba y tienes hasta la cuenta de tres para poner tu trasero en la pista. Uno, dos, un, dos, tres, boom. ¿A qué te pongo a bailar? ¿A qué te pongo a gozar? ¿A qué te pongo a bailar? ¿A qué te pongo a gozar? Que le cabe la joda, y si te cabe reviola, y si te cabe reviola. Todos los borrachos vamos a bailar, todas las chiquitas vengan a gozar. Te reviola ya llegó, vamos, vamos a bailar. Como mueves esta cola, me calienta. Vamos a bailar, hasta el ritmo sabrosón. Yo quiero tomar un trago porque vamos a bailar. Todas las chiquitas me dan a gozar. Carrapiola ya llegó, vamos, vamos a bailar. Como mueves esta cola me calienta mucho, mucho más. Rapa, vamos, vamos a bailar. A este ritmo sabrosón, yo quiero tomar el trago porque estoy salvado de calor. Rapa. Un trago de alcohol que tinte la gota, que mate el bajón. Yo quiero tomar, que tengo calor. Un trago de vino que mate el bajón. Un trago de vino que mate el bajón. Bailar. bajamos en la entrada y en eso me llama una minita recontenta. Yo le pregunté si venía acompañada y ella me dijo, amor, pagando una cerveza. llamo yo a tu corazón. Son cosas del amor. Oh, oh, oh. Ya no llores, muchachita, no estés pensando en él. Eres apenas no saben que todo.

le gritaban que lo amaba. Como hace mucho que no hace conmigo, me miraba con pena porque sabe que la amo locamente como ayer. Recuerdo aquella luna en su cuarto, el viento acariciándole la cara, cuando éramos felices de estar juntos y ahora otros sueños nos separan. Yo lloraré, quizás sí, quizás no, si me lloras tú. Escribiré, quizás sí, quizás no, si me escribes tú. Me entenderé, no me importa ver lo que digas tú. Olvidaré, yo te he visto con él si lo ocultas tú. Oye, mami, es así, así, así, bombón masticado. Vamos a barriar, vamos a barriar. Meta vino y piberrán, meta vino y piberrán. Yeah.

lo pibe re lo pase, apoyando la E, ace, ace. Thank you.

Y lo que me duele es que no hayas tenido el valor para decirme la verdad. Siento no es nada. Una primera en mi pecho me sofoca. Y no es el aire lo que me falta. Lo que me falta eres tú. Lo que me duele es que no hayas tenido el valor y decirme frente a frente que solo para ti.

que muchos han tratado, pero ahora Repiola lo ha logrado. Dale, Pablo, que más de uno nos está esperando. y más de uno se quiere matar. Con las manos en el aire. ¡Vámonos, pibes! Agarrando y las chicas entregando. Mira cómo está la banda, se ve que baile. Todo remamando y con las manos en el aire. Mira cómo está la banda, se ve que baile. Levante la mano quien empieza la ronda. Llegó María, María de Colombia. Hagan una línea que empiece la ronda. Llegó María, María de Colombia. Levante la mano las pibas que están de la cabeza y bailan destangadas con café y con cerveza. Más abajo, más abajo. Yo quiero ver cómo menean este tajo. Más abajo. Y ahora, levantando las manos, porque no nos vamos. Con las manos en el aire, mira cómo está la vaga de este baile. Todo remamado y con las manos en el aire. ¡Vámonos, pibes! Agarrando y las chicas intrigando. ¡Claro que sí! Mira cómo está la vaga de este baile. Todo remamado y con las manos en el aire. Levante la mano quien empieza la ronda. Llegó María, María de Colombia. Hagan una línea que empiece la ronda. Llegó María, María de Colombia. Levante la mano arriba que están de la cabeza y bailan destangadas con café y con cerveza. Más abajo, más abajo. Yo quiero ver cómo menean ese tajo. Más abajo y más abajo. Yo quiero ver cómo menean este tajo.

abajo. Apretadito, apretadito, apretadito. Las manos para arriba, las manos para arriba. Con la palma de los pies que la vamos a apoyar. Con la palma de los pies que la vamos a apoyar. Oh, las estrellas ya no brillan y yo ya nada soy. Thank you. sin estrellas. ¿Cómo estás? Mi corazón y la luna no se llena. Porque te vas. Quiero una dama que me sepa amar. quiero baño. Ando buscando una chica tranquila, pues tenga buenos sentimientos, que sea bien divina. Yo sé que para encontrarla será ya muy difícil. Hay mucha, pero ¿cómo te sirve? Ando como abanico de un lado para el otro, mirándote igual cuando pasa mi alboroto. Si te detienes, te cuido de donde escondo. Te hace duro, mami, me lleva pa'l manicomio. Quiero una chica, quiero una dama, quiero una mujer que sea muy especial. Quiero una dama que me sepa amar, y por supuesto que se sepa pelear, oye. Quiero una chica, quiero una dama, quiero una mujer que sea muy especial. Quiero una dama que me sepa amar. Quiero todo de tu cuerpo, quiero todos tus lamentos. Eres la chica que anhelo. La que me gusta eres tú, la que me gusta eres tú. Quiero todo de tu cuerpo, quiero todos tus lamentos. Eres la chica que anhelo. Ya estás en mí. Quiero una chica, quiero una dama, quiero una mujer que sea muy especial. Quiero una dama que me sepa amar. Busco, busco, y no encuentro a la chica que tenga bonitos sentimientos. Para mí será ese mi trono, mi reino. Será tú mi dueña y yo seré tu dueño. Y ruego a Dios encontrarla para siempre amarla, y será para mí. Jamás engañarla, te voy a hacer sentir mi boca, nena. Quiero empezar contigo, mami, siempre todo quiero estar. Quiero una chica, quiero una ya. Quiero una chica que me sepa amar. Quiero una chica, quiero una ya. Quiero una mujer que sea muy especial. Quiero una dama que me sepa amar. Y por supuesto que se sepa amar, yeah. Quiero una dama, quiero una mujer que sea muy especial. Quiero una dama que me sepa cuando bailas a ti se te ve la tanga. para abajo, pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo y pa' abajo. Y le das para atrás, pa' adelante, pa' atrás, pa' adelante, pa' atrás, pa' adelante y pa' atrás, para adelante y para atrás. Y le das para abajo, pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo y pa' abajo. Otra vez. ¡Está más gratis! Claro que sí. Pila. Oye, Pablito, ¿y mis vitaminas? Me la tomé. Del baile me vengo, ay, qué pedo tengo. No puedo caminar de tanto flashear.

Bajan, bajan la cadera, lento de esta manera. Bajan, bajan la cadera, lento de esta manera. Miren aquí ha vuelto la Nati.